Bueno, a raíz de esto que comentábamos, el titular hoy del Cronista, la posible aplicación de la ley antiterrorista a los ojeros, bajo el argumento de que guardan soja, digamos, vamos a conversar con Jorge Srodek, que es diputado ahora, diputado nacional por el PRO. Es un referente... Diputado provincial, Carlos. Diputado provincial, y es un referente agropecuario que supo ser secretario de CARVAP, ¿no es cierto? Así que vamos a conversar con él a ver cómo han recibido, digamos, esta cuestión, que el solo hecho de mencionarla, como decíamos al principio, causa entre preocupación y risa, ¿no es cierto? O sea, si no fuera trágico, sería cómico. Jorge, ¿cómo le va? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Muy bien, aunque obviamente gambeteando realidades que uno no quisiera que existieran, ¿no es cierto? Si bien decíamos, pero no sé si juega más como una confirmación que como una efectiva desmentida, la FIP ha desmentido esto, pero veo cómo son las desmentidas en la Argentina, ¿no es cierto? Así que me gustaría su opinión sobre esta idea de que el gobierno está convencido de que ustedes guardan soja y que eso es una actividad terrorista. Claro, bueno, es parte de este gran mamarracho y esta continua agresión que tiene el gobierno con el sector agropecuario. Por un lado, la cosecha de soja todavía no empezó. Empezará dentro de una o dos semanas, según la región del país. Por el otro lado, y esto lo sabe el gobierno nacional, y para quien ve los mercados a términos, ya hubiese un 20, un 25% de la producción vendida, que esto equivale, por lo que se estima de cosecha, a 10.000 toneladas de soja que ya están vendidas y que se van a entregar próximamente, y el gobierno se queda con ese 35% de las 10.000 toneladas. Y después, si seguimos avanzando en el razonamiento, creo que el gobierno no puede obligar, presionar, apretar a los productores para que vendan la soja cuando ellos quieran. Claro, porque... yo mismo me preguntaba yo, digamos, a ver, si alguien... Vamos a suponer que, más allá de que no es así... Pero vamos a suponer que a un productor se le dé la reverendísima gana, digamos, de no vender su soja. A ver, ¿cuál es el inconveniente? Claro, pero no solo eso, ¿no? Hay muchos productores que van vendiendo la soja a medida que llegan los vencimientos, que es una forma de proteger tu capital. La mayoría de los vencimientos que llegan, y esto es bueno decirlo, es justamente pago de impuestos. Si vos cosechás en abril y tenés un vencimiento impositivo a fin de mayo, esperás la fecha del vencimiento para vender tu soja y pagar tu impuesto. Es decir, ¿cómo se protege el productor con la inflación y con la constante suba de precios? Mantiene, en este caso, su grano y lo va vendiendo a medida que lleguen, como te decía, los vencimientos. Quiere decir que para mi modo de entender, digamos, es otra consecuencia más de la negación del gobierno de la inflación. Como el gobierno niega la inflación, dice, no, usted no tiene necesidad de resguardarse de nada, si no hay nada de qué resguardarse, deben pensar eso. Es así, pero si uno va un poquito para atrás y vamos a la campaña pasada, abril del año pasado, 2012, la cosecha de soja en gran parte se comercializó en los 3, 4, 5 meses subsiguientes. Hoy por hoy, de la cosecha del año pasado, yo, y que hoy se lo digo con toda modestia, que no conozco un productor que se haya guardado algo de soja de hace un año, porque no le da el presupuesto. De repente, algunos se guardan de trigo o cebada que viene de producir en enero, estando en marzo, algún pequeño stock de trigo o cebada queda, pero de soja no queda nada. Hoy, ¿cómo está el ataque fiscal al campo? Todos los costos, todos los impuestos, todo en algo tiene que aportar al campo, al país. No hay un productor que esté en condiciones de sentarse sobre su producción más de 2-3 veces. Es más, yo estudio más apuro por vender, para hacerle frente a las necesidades, que por retener la soja. Poquita, que siempre que puede, digamos, tener soja y prorratear las ventas a lo largo de 6 meses, un año. Pero eso es una mínima, es un mínimo porcentaje de los productores. El productor de aquí, el productor de todos los días, tiene que producir y vender y tiene que pagar. Esto es así. Jorge, ayer el suplemento económico de Clarín, suplemento IECO, producía una nota de tapa en donde adelantaba que la cosecha de soja de este año se iba a achicar 10%. El copete de la nota decía: la campaña será mejor a la previa, pero este año ingresarán menos dólares que los previstos, lo que empuja al blue. ¿Coincide con este análisis? Mire, hemos tenido algunas heladas tempranas, el otoño empezó ayer, hemos tenido algunas heladas todavía en verano que abortaron el ciclo de la soja de segunda, pero por lo que uno ve, yo veo que las hojas normales, las hojas de primera, están realmente buenas. Ahora, vamos a ver lo que produce. Yo creo que nunca se puede estimar con precisión una cosecha hasta que la máquina de cosechar no está dentro del potrero. Se sigue hablando de la producción estimada, que no le va a amarrar por mucho, es un 10% más o menos, pero vamos a andar muy cerca de las estimaciones originales. Jorge, el estado actual del mercado cambiario, ¿cómo influye en la actividad? Y es otro problema más. Vemos al tipo de cambio agropecuario. ¿Qué quiere decir esto? El valor de las... los pesos que un productor recibe por su soja, ¿sí?, se liquidan al... ¿Jorge? Jorge, lo estamos perdiendo, y no me gustaría, digamos, perder justo esta parte de la nota. No sé si usted me sigue escuchando. No. Bueno, te completo la idea. Iba a decir, seguramente, que se le quitan al tipo de cambio oficial, claro, menos el 35%, que quiere son decir, las retenciones. El dólar neto que... 5.12 hoy, menos 35%. Ahí te da lo que recibe el productor. En realidad recibe menos porque tiene gastos de comercialización y debe recibir un dólar de 3 pesos. Y 3 y pico, sí, más o menos. 3.20 más o menos. Y después tiene que comprar insumos que van por 8. Y claro, sí. Fertilizantes, semillas, muchos productos importados, ¿no? ¿Cuál es la parte, digamos, de esta cuenta que no se entiende? Para terminar de convencernos de que estamos en medio de un sistema completamente estrambótico, destinado a, primero, a fracasar y a estallar, digamos. No estallar en la onda 2001, sino a estallar en el sentido de fracaso. Jorge, ¿lo recuperé? Acá estoy. Me estaba diciendo, nosotros estábamos tratando acá con Silvio Bayocco, de terminar su propio razonamiento. Se refería al dólar que finalmente le queda en el bolsillo al productor al cambiarlos a pesos, ¿no es cierto?, cuando a eso se le aplica el monto de retenciones. Claro, y antes de seguir, le quiero mandar un abrazo muy fuerte a mi amigo Silvio Bayocco, no sabía que estaba ahí al lado tuyo. Abrazo grande, Jorge, un abrazo grande. Lo tengo acá al lado mío, mire, para... Estoy escuchando muy atentamente. Para desgracia mía, lo tengo acá al lado mío todos los días. No, por favor. Me tengo que bancar a este sujeto, mire. Hay cosas peores. No sé cómo hago, mire, Jorge. Les decía, y después hay parte de los insumos que, por más que el gobierno no lo reconozca, los insumos se cotizan al tipo de cambio blue. Entonces tenemos una diferencia cambiario enorme, porque lo que la gente tiene que entender bien es que la retención es un impuesto a la exportación que se aplica cuando se ingresan las divisas. Entonces, uno vende a $350 la soja, para dar un ejemplo, y cuando lo convierte a pesos, es el equivalente en pesos del tipo de cambio oficial menos el 35%. Uh-huh. Jorge, ¿hay a partir de este, bueno, este gran sinsentido para mí, este gran disparate, alguna reunión de ustedes? ¿Piensan hacer algo, digamos? ¿Piensan dejarlo pasar? Bueno, hoy está en la mesa de enlace en Tucumán y creo que le faltan un par de reuniones más, y el ambiente está para algún tipo de acción gremial, ¿no? Uh-huh. Ahora, desde la legislatura, uno trata de seguir sacando proyectos de resolución, pedidos de informes, para ver si toda esta situación que sigue padeciendo el campo, que parece no tener fin, de alguna buena vez lo podemos encarrilar, ¿no? No se puede trabajar en el campo con mercados manoseados, mercados intervenidos y con amenazas de vender tu producción, ¿no? El productor tiene que elegir el momento de venta, y por lo general hoy el productor no está ni siquiera en situaciones de especular con el precio. Lo que sí, se guarda lo que puede para, como te explicaba al principio de la nota, hacerle frente a los vencimientos a venir. Si no, ¿cómo se protege un productor? ¿Qué hago yo liquidando toda la soja que produzco a fines de abril, a principios de mayo, para pagar los vencimientos de julio? ¿Quién me protege de la inflación, no? Jorge, bueno, clarísimo. Le dejamos acá con Silvio un abrazo grande y, bueno, gracias por estos minutos con Radio El Mundo. Y muchísimas gracias por llamar, muchachos. Y Silvio, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Jorge. Chao, chao.